Podcast Party People. ¿Qué te veis? ¿Qué te veis? ¿Qué veis? ¿De qué te reís? Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de qué te reís, el podcast que tenemos con el amigo Ernesto Gallegos, alias Berenjenal. Hola amigos. Y por supuesto con Diego Alarcón. Hola amigos, buenas tardes. Que no tiene Twitter. Pero me encanta, solo es algo que vamos a decir hasta que... Pero ya me van a fabear. Sí. Está aprendiendo los códigos antes de tener Twitter. Me gusta muchísimo que porque que, alguien lo fabiaron hace poco. Son la verdad que esto es infantil, así que por favor, sí, si podemos arrancar, adultez, vamos. Sí, así que por favor, vamos a hablar de hoy vamos a estar hablando de comedias para variar un poco. Tenemos ahora, pará, las novedades, tenemos el vías sociales. Tenemos vías de comunicación. Eso que dijiste. Nos pueden encontrar en dequetereís.tumblr.com o también pueden me gustearnos. No nos amen, solo gústennos en facebook.com/dequetereíspodcast. Perfecto. Entonces, la premisa que teníamos hoy, vamos directamente al grano, me Por parece. Supuesto. Es ¿qué serie de comedia, sí, te parece que fue injustamente cancelada? O sea, que digamos que te gustaba y que cuando la cancelaron dijiste, pero no, ¿por qué? Como cayéndote en acantilado, eso. Sí. Que son esos momentos que yo tengo el recuerdo de Sony, que en un momento había un... el momento en el que caí, que eso sucedía, fue cuando promocionaban series que nunca llegaban a poner en el decían, y ahora viene el mid-season, y ahí empecé a entender cómo funcionaba todo esto, de que viene la temporada, después viene la mitad de la temporada, y ponen algunas series. Y algunas no vuelven, no algunas sobreviven. Algunas no sobreviven. Y una era, me acuerdo una en particular, que se llamaba Costello, que era una rubia, y era como muy desopilante. El trailer era como, ¡hey! ¡Esa es Costello! ¡Costello! ¡Costello! Y era una rubia haciendo caras. Y no duró pero la nada. Pero la cacheteaban, por lo menos. No. Nada que ver con Costello, Costello que todos conocemos. No, de hecho, no sé de qué estás hablando. ¡Hey! ¡Hola! Abbott y Costello. Yo pensé que... Y era porque... Sí. Claro, no, yo estaba pensando en Elvis Costello y de golpe pensé en algo mucho más Elvis oscuro. Elvis Costello y una historia oscura de violencia de género. Quedó como intelectual y yo como un reverendo pelotudo. No, las dos cosas son las dos cosas importantes. Hablando, hago un pequeño paréntesis, hablando esto de personajes, que estuve viendo que en los foros estaban, bueno, muchos de los fans de The Walking Dead, no sé si... ¿Ustedes lo son? No, señor. ¿No, señor? Yo sí, hasta por momentos. Porque voy a spoilear, porque le dieron que un por momentos no es fan. Mirá, no. Yo veo, estoy atento a lo que pasa, qué sé yo. Como tener el Facebook de alguien con quien no hablas más. Yeah. Pero eso no es ser fan. Exacto. Le dieron un corchazo a uno de los personajes esos que decís, dije las porque es una chica. Y uno de los personajes que vos decís, no, pero es buena, le puede pasar, boom. Y le atravesaron, le volaron la cabeza de un escopetazo, de un... algo así, pero armaron, juntaron, perdón, 24.000 firmas para que vuelva. Y yo pensaba, sí, ok, van a ir con ese boletín de las 24.000 firmas a EMC y le van a decir, ah, qué bueno. Y luego lo ponen en la parrilla y con ese papel lo hacen asado y se cagan. Sí. Pasó algo gracioso que en las cuentas de las redes sociales de Walking Dead pusieron una imagen del personaje muerto 4 horas antes de que salga el capítulo. ¡No! Y uno sigue en Twitter y Facebook a sus series favoritas y los mismos que las hacen te las terminan cagando. ¡Qué hijos de puta! ¿No? Esta última de la que estoy hablando, de Beth. Esto fue como un error, pero muchas veces pasa, apenas sale el capítulo, a la hora que sale en su país de origen, y uno desde acá se siente spoileado severamente. Y ¿no? hay gente que se dedica a spoilear, porque Sí, vos, por ejemplo, en este rato. No, bueno. Digamos que lo interesante, como dijo su creador, es una serie, es un drama sobre sobrevivientes y no una serie sobre zombies. Claro. Mentira, pero bueno. Sí, pero bueno, es un... Nadie la mira por los sobrevivientes. No, obvio, pero es como cuando lo spoilean, es como cuando a Crónica spoileó que ganaba Elba Masterchef. A mí me puso muy mal todo eso. La cuestión es la siguiente. Estábamos hablando de qué series fueron injustamente canceladas. Cada uno tiene, por supuesto, una propuesta. Sí. Por supuesto, tenés ganas de arrancar Diego Alarcón. Bueno, en mi caso, una serie que me parecía impresionante y que, a mi modo de ver, fue injustamente cancelada, se llamaba Pushing Daisies, que sería algo así como Regando Malvas, ¿puede ser? La traducción literal. Margaritas, perdón. Bueno, y era realmente muy interesante porque fue el diseño de producción más impresionante que he visto en televisión, o sea, honestamente. Es una serie creada por Brian Fuller, que es alguien que tiene una cabeza enorme, es un showrunner, algo que se practica mucho en Estados Unidos, es decir, que es un autor que tiene el control creativo de todo el producto. Sí. Y él fue el que estuvo detrás de Dead Like Me, esta historia sobre parcas, que era muy interesante, en el año 2003, que después me había enterado que en el 2009 habían hecho una película, pero ni sabía. También con Wonderfalls, ¿sí? Sí, sí. Y bueno, y luego con Pushing Daisies, que tuvo dos temporadas, pero que transcurrió durante 3 años estos 22 capítulos. ¿Por qué? Porque la primera temporada, que iban a ser 22, solo fueron 9 por la huelga de guionistas. La segunda sí, ya tuvo 22, pero por eso fue ocupa en dos temporadas, el año 2007, 2008 y 2009. Era la historia de un pastelero llamado, sí, Ben, que tenía una pastelería, obviamente, que se llamaba The Pie Hole, en esta especie de mundo fantástico. Si hubiese que definir un género, podríamos decir que tiene thriller, es comedia romántica, es comedia tradicional, es comedia fantástica, es decir, abrevan un montón de géneros y de lugares muy bien. Sí. La dirigía Barry Sonnenfeld, que fue el que hizo, a mi modo de ver, la única decente Hombres de Negro, que es la primera, estaba muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, realmente era muy interesante porque la premisa, de alguna manera, el detonador que tenía el personaje este de Ben era que tenía la habilidad desde niño de revivir muertos, pero durante un minuto, es decir, tocaba a alguien muerto, esa persona durante un minuto revivía y luego lo debía volver a tocar para que, digamos, ya fenezca permanentemente. Y bueno, él lo practicó con su perro cuando era niño, etcétera, descubrió ese don, después lo asustó y después de grande lo vuelve a poner en práctica. Eso lo utiliza para resolver casos policiales con otro personaje que se llama Emerson Code, que es un actor afroamericano muy conocido, que hizo Boston College y muchas otras. Ahora estuvo en Golden Boy, hacia la pareja del policía protagonista. Uh-huh. Pero también era muy interesante y muy linda la línea de comedia romántica que era cuando él, digamos, toca a su novia de la infancia, llamada Chuck, que sí, muere durante un crucero. Y él la toca y la trae de nuevo a la vida, pero no la vuelve a tocar para que muera. Entonces viven continuamente juntos, pero lo que tiene es que no pueden tener contacto físico. Por lo cual se pone muy hilarante por momentos, recuerdo, cuando intentan besarse o cosas por el estilo usando papel film y cosas así. Realmente una serie muy que tenía cierta cosa en la estética para el que le interese. Era tipo la versión bartoniana, no gótica, sino la versión bartoniana de Charlie y la fábrica de chocolate, por ejemplo. El Gran Pez también. Sí. Muy, muy interesante. Cuando cualquiera que se tome el trabajo de ver el tráiler, realmente se va a encontrar con algo que decís, wow, ¿qué es esto? Qué increíble que haya sido en televisión. Impresionante. Sí, sí, pero sí, realmente era, insisto, el diseño de producción más grosso que he visto en televisión. Y realmente, bueno, me parece que sí, fue injustamente cancelada, pues estaba buenísima. Mira, yo justo le pregunté a la gente de Twitter también a ver en dónde estaba. Vos, con el mundo Twitter, ¿qué te anda pasando? ¿Qué novedad hay esta semana en ese sentido? O sea, en lo personal, si tengo Twitter, no tengo. Sigo sin Otra tener... semana sin Twitter. Otra semana sin Twitter. Bueno, no sé. Está bien. Pero bueno, hagamos al revés. Ustedes, vamos a jugar a que ustedes tienen que demostrarme por qué me sería tan útil tener un Twitter. ¿Qué les parece? Demostrar, no hace falta demostrar nada. Es algo acá que... veo dos personas sonrojadas que no saben qué hacer. No, es la manera más, es la mejor red social, punto. Sí, bueno, punto. Te voy a dar, terminó la discusión con en este punto. Momento te lo voy a pasar y te voy a dar a leer un Twitter que escribió alguien, que lo subió alguien un sábado a la tarde, un alguien tweet muy famoso. Sí, ¿un qué? Se dice tweet, por un favor, tweet. Abuela. Un tweet. Una persona escribió Twitter un tweet. Es la cuenta que yo tendría y tweet es lo que tuiteo, ¿verdad? Sí. ¿Es eso? Perfecto. Exacto. Algo como así. Que digas, voy a leer un Facebook. No, okay. Es un post, es un tweet. Ok. Un comment. Un tuiteo. Sí. Bueno, soy falible. Y sí. Bueno, alguien muy famoso subió este tweet que te voy a pedir por favor que leas. El sábado de la tarde, alguien muy famoso. Podemos no decir quién es, pero lo interesante es el contenido. Va, el contenido con enormes comillas de signo de interrogación. A mí lo que me gusta en particular de esto es que te tomaste la intención de copiarlo manuscrito. O sea, vos agarraste y dijiste, voy a copiar exactamente, y me parece precioso que te haya, que le hayas puesto esta dedicación. ¿Viste? Ahora, con ese preámbulo lo voy a leer. Lo hizo un periodista, esto. Sí. Ok, eso es toda la información que tenemos. Ahí va el tuit. La sensación de alivio que te viene cuando tirás la cadena de un baño ajeno y se va todo lo que habías dejado ahí es maravillosa. Buenísimo. Silencio piadoso. Pues. Qué sí, elegancia la de Francia. Me gusta porque, claro, acá no hay... yo la primera vez que... La verdad es que Diego me lo leyó más temprano y dije, ah, no estaba prestando mucha atención, dormí poco, lo voy a confesar, y... Mucho sexo. En absoluto. Los vecinos. No sí, te exactamente. Dormir. No te perdonan. Es una... Sí, en mi computadora. La verdad que lo puse y dije, ay, me recuesta dormir, pero sí. Bueno. Es un poco como una manera de... En fin, que lo que me decía... Yo pensé que era una metáfora. No. Es esas personas que hacen y miran. Y tuitean. Sí, tuitean, claro. Esto es importante para una cantidad que imagino de seguidores que es grande. Cientos de miles. Cientos de miles, sí. Es alguien muy famoso, un periodista muy famoso, pero por una cuestión de telón piadoso que podríamos decir, no vamos a decir quién es. Sí, pero es muy fácil porque la gente solo tiene que meterse en Twitter y poner la sensación de alivio que te viene cuando, y lo encuentran. Ah. No des ideas. Bueno. Claro, ahora contá cómo armar una bomba molotov también. Tengo una pregunta para vos. ¿Qué serie de comedia que fue cancelada pensás que fue cancelada injustamente? Yo, sí, la verdad que una que me dolió en particular, siempre hay obviamente una barbaridad, ni hablar de Arrested Development, que bueno, ya llegaremos a esa en su momento, pero a mí particularmente, como algo personal, es Sarah Silverman Program. Sarah Silverman Program duró, tuvo 3 temporadas de 6 capítulos, luego 16 y luego 10. Y en el medio sobrevivió, también hubo una crisis de, ¿cómo se llama? Una huelga de guionistas. Y bueno, hubo una huelga de guionistas que también fue muy importante. Y estábamos hablando antes de empezar el podcast que mató a nuestra querida serie Héroes. Que estuvo... Bueno, pero ayudó que muchísimos guionistas tengan participación en ganancias en todo lo que se llevaban, todos los... Pero mató a Héroes, que era la serie que ya habían salvado la porrista, ya estaba todo bien, y destrozaron todo. Pero entonces en el final de Lost debo inferir que hubo también huelga de guionistas, terminó escribiendo el encargado de edificio. Nunca, Lost, no yo para alguno de nosotros Lost no terminó, porque no puede haber terminado nunca así. Sí. Es algo que decís. No. Había 3 opciones. No puede ser esto que estoy pensando el final porque serías un hijo de puta. No puede ser esto el final porque si no ya estoy pensando que sos un hijo de perra. Y la tercera, no puede ser esto el final porque si no efectivamente sos un hijo de puta. Sí, totalmente. Y fue eso. Fue la 1, la 2 y la 3 juntas. Una extraña totalmente, combinación. Sarah Silverman Program. El programa que en un momento echó a Dan Harmon de su equipo de guionistas. Exactamente. Dan Harmon, el showrunner de Community. Que bueno, que también fue echado de su propia serie en NBC. Sí, totalmente. Pero bueno, inicialmente fue echado de esta serie porque bueno, tenía como una visión sobre el producto que iba más allá de Sarah Silverman, aunque su nombre estaba en el. Porque es una persona jodida, por eso lo he hecho. Es una persona difícil, sí. Como se dice allá... Estoy subtitulando lo que dijiste vos. Sí. No, pero dice... Cuando se habla de Dan Harmon se dice, es difícil trabajar con él. Eso es lo que se dice ahí en el ambiente. Porque soy una persona muy conectada. Sí. Entonces, en particular, lo que sucede con esta serie es que arranca con una propuesta de Sarah Silverman haciendo... de un alter ego en el que ella es un personaje irresponsable, así como es el personaje escénico dentro del stand-up, en el que ella es una desempleada que vive un poco de la hermana está de novia con un policía, Son esos personajes y dos vecinos que tiene que son homosexuales. Los vecinos son buenísimos. Me encantan los vecinos. Son dos comediantes muy buenos. Y bueno, la situación es que arranca como una comedia y no tengo el recuerdo de si en los primeros capítulos ya era musical la serie, pero se vuelve una comedia musical con el sentido del humor que tiene Sarah Silverman, que es totalmente retorcido, haciendo una comedia musical con sobre caca o sobre cualquier situación que le parezca a ella hilarante, lo cual es muy anti comedia musical. Uno no está acostumbrado a ver ese tipo de cosas por lo general, entonces me parecía como preciosa la excusa en cualquier momento de golpe de, bueno, ahora cantamos, tengo hambre, quiero desayunar, es la canción del desayuno, y me parecía precioso. Y usan esto de las canciones un poco como sketches también, ¿no? Es como dentro de la serie, que tiene una continuidad dentro de su delirio, sí. Se empieza a convertir en esto de que la canción, el sketch, tiene más peso que la historia en general. No hay historia. Bueno, son capítulos autoconclusivos. Sí hay historia y ha logrado cosas maravillosas. Por ejemplo, en un capítulo se vuelve como la encargada de la televisión y se vuelve una jueza que decide qué va a salir en televisión, y en un momento, disfrazada de jueza, mira a la cámara y dice: ustedes son todos estúpidos. Y empieza a hacer como todo un insulto a los televidentes, que dentro de esa lógica y de ese universo se puede permitir. Y eso es algo que en general no se hace, ni de mirar a cámara si no estás en un falso documental, sino que sencillamente es un juego que explora ese lugar, y me pareció que siempre hizo propuestas interesantes. Y lo que me pasaba viéndolo era decir: que bueno, el próximo ya no pueden hacer nada más enfermo, y lograban siempre eso hasta que evidentemente en algún momento se agota la propuesta. Pero habían capítulos preciosos, en uno se encontraba con su amigo imaginario y había crecido y se ponen a coger con el amigo imaginario. El amigo imaginario empieza a traer otros amigos imaginarios y se empiezan a enfiestar, empiezan a tomar merca imaginaria. Es precioso. En Sarah Silverman Program hay un chiste que me gustaba mucho, que ella estaba mirando un aviso público en televisión, mostraban imágenes de algo horrible, como si te dijera bebés con cáncer o algo así, uh-huh, terrible, y el anuncio terminaba con: vos podés ser parte de la solución, te molestan estas imágenes, podés no verlas más si nos apoyás con $50. Y dice: es verdad. Agarra 50 billetes de $1 y tapa la pantalla. Ya no lo veo más, ya no me molesta. Precioso, precioso, precioso. Había como una búsqueda de la incomodidad, ¿no? Me parece, yo en algunos capítulos que vi, la verdad que no fui un muy fiel seguidor, pero me parece que la búsqueda estaba en la incomodidad, ¿no? En esto que decías vos de todo el tiempo como ir al límite, y si este es el límite, ok, no, este no es el límite, y voy más allá, y voy más allá, y voy más allá. Sí, totalmente. Pues me parece que un día que era algo relacionado con el aborto, que hablaba con la hermana en un momento, sí, que queda embarazada, sí, y era terrible. Yo dije: me imagino que no va a decir, y lo decía. Sí, no, sí, no, sí, en respuesta a mi pregunta, sino a mi pregunta que hacía mentalmente en mi cómodo sillón mirando. Terrible. Era impresionante, y me pareció, y la ecuación que hice en mi cabeza fue: sí, busca la incomodidad y lo consigue, sin dudarlo, porque sí, tenía momentos genuinamente incómodos. Era precioso ese capítulo en particular, que ella se enteraba que estaban matando bebés, y entonces se ponía a hacer como una huelga para que dejen de matar bebés. Y no había caído nunca en el capítulo en el que era por el aborto. Era precioso, nada más eso. Como solamente estaba en eso, y de golpe se cruza su médico y dice: ah, este es el médico que me hizo como 5 abortos. Y toda la gente que estaba nada que con ver ella, con matar bebés. Sí, sí, sí. Entonces ella cambia radicalmente de posición. No, ella nunca pensó que lo de matar bebés era el aborto. Bueno, eran cosas distintas. Bueno, estamos spoileando. Ya spoileamos 2 capítulos. Yo voy a aflojar con... Pero mírenla porque es maravillosa, me parece. Sí. Precursor en un estilo de humor que hoy capaz es muy común, pero tiene sus años ya. Sí, pero aparte tiene un juego muy relacionado con lo infantil, que a mí me parecía precioso, que es de lo que la acusaron, pero a la vez la serie ganó muchos premios porque a mí me parecía maravillosa. Pero bueno, en algún momento la tuvieron que cancelar, y es una pena para todos, sí, los que apreciábamos una propuesta distinta. pensando en esto, en lo musical y en Sarah Silverman y esto que mencionabas, me acuerdo que, digo, si alguien se quiere iniciar en este especie de mundo Sarah Silverman, se la puede ver, ¿no? En un video que ella, él dedica una canción a Jimmy Kimmel, que si mal no recuerdo era su... pareja. En ese momento su expareja, porque se despide con la canción diciéndole que se está cogiendo a otra persona. ¿Sí? No, todavía estaban en pareja y tiraron un montón. Porque después la respuesta de Jimmy Kimmel... la de I Fucked Matt Damon, ¿no? Claro. I Fucked Matt Damon. Que lo pueden ver ahí. En YouTube. Yes, correcto. YouTube. Cada uno dice YouTube como quieran. Está bien. Este YouTube. Perfecto. Eso es mi parte. Berenjenal. Sí. Yo tengo una relación de amor-odio muy intensa con la cadena HBO. Particularmente creo que le da mucha importancia a series que a mí mucho no me gustan y cancela series que a mí me han gustado bastante. Este que traigo hoy es uno de esos casos. La serie se llama Born to Dead, no sé si la vieron, con Jason Schwartzman, Zach Galifianakis y Ted Danson. La verdad, no sé por dónde empezar. La serie es una locura, es una mezcla de policial negro moderno con comedia. La premisa es que Jonathan Ames, que además es el nombre real del que escribe esta serie, es un escritor, está medio agotado en su vida, no va hacia ningún lado, la mujer, la novia lo deja, no sabe bien cómo seguir, su escritura no despega, y pone un aviso en Craigslist el aviso dice que él presta sus servicios de investigador privado, sin tener una licencia, sin tener experiencia, solo de haber leído muchos policiales de negros de otra época. Y a partir de ahí se empiezan a desarrollar un montón de situaciones, obviamente. Es una comedia de situación. Sí. Corta, de media hora también. Sí, de media hora. HBO las hace de media hora completa, ya que no tiene cortes comerciales, de 30 minutos. La verdad, es una locura. Pasan un montón de situaciones geniales. La relación entre los personajes, entre el personaje de Jason Schwartzman y Zach Galifianakis, que son como mejores amigos y ambos tienen apellidos muy difíciles de pronunciar, los actores. El personaje del amigo es un dibujante de cómics que también no sabe qué hacer con su vida, y es súper interesante, muy atravesada por el consumo de alcohol y marihuana en todos los protagonistas, que lleva a situaciones muy muy divertidas, y visualmente también es interesante lo que hacen con este tratamiento que tiene más que ver por ahí con el policial negro. Sí, es como de film noir, ¿no? Tiene exactamente. Esa cosa de callejón, de gente fumando con pilotos. Exactamente, sí. Es una mezcla entre eso y un principio, pues ya tiene unos años de una estética hipster más actual. La verdad tuvo 3 temporadas, la última por ahí no fue de lo mejor, pero creo que era una serie espectacular y tenía potencial para seguir, y HBO la canceló. Sí, a mí la verdad es que me dio mucha pena. Igual había como un... en la tercera temporada también empezó como a bajar un poco la propuesta, para mí. Es que muchas veces las premisas se agotan, pero sin embargo a las cadenas les sirve seguir produciendo, emitiendo, etcétera. Sí, sí. Siempre, en general, les interesa el dinero y es como que no les importa lo que está pasando en el medio. Que es algo que yo señalaba en el podcast anterior en relación a los británicos. Me parece a mí que me parece que cuidan más los productos. Es decir, que dicen, no, esto tiene que durar 4, 5, 6 o 3 capítulos, listo, hasta acá. Y por más que les ofrezcan un ascensor lleno de dinero, parece que dicen, no, eras artísticamente, habíamos pensado en 6 capítulos y basta. Sí. Cualquier cosa se puede pensar en una nueva temporada, pero no se hacen esos estiramientos que quedan tan artificiales, porque me parece a mí que el ojo del espectador está súper entrenado para ese tipo de cosas. Sí, es verdad. ¿No? En la película que salió hace poco de Harmontown, que es de Dan Harmon, el que estábamos hablando antes, el creador de Community. Exactamente, una película sobre el año en el que estuvo alejado de Community. Aparece gente que lo conoce hablando, etcétera, y el único momento en el que aparece el actor que hace de Troy en Community, Donald Glover, que también conocido como su nombre de rapero Childish Gambino, aparece un segundo nomás en un momento en el que están hablando de justamente el, cuando lo echan a Dan Harmon de su propia serie Community, y su única frase es: bueno, esto es un negocio. Lo, sí, de todo lo que dijo, lo único que cortaron que servía para ese momento era ese, y me parece que resuelve muy bien esto que estábamos diciendo. Sí, sí, totalmente, ni hablar. A mí me pasaba, a mí me gustaba mucho una serie que se llamaba Sliders, Deslizadores, que no es una comedia, era muy drama. Buena. Estaba buenísima. Y era sobre alguien que descubría un. Va, encontraron como un control remoto. ¿Cómo podemos resumir esto? Había un control remoto que lo llevaba a otras dimensiones, al principio dentro de San Francisco y después en cualquier lugar del planeta, donde pasaban cosas distintas, qué sé yo, en una Hitler había ganado, en otra seguían habiendo dinosaurios, y así, y así. Ah, planteaba como ucronías permanentes. Exactamente, ah, y la idea era que al principio se habían escapado y luego tenían que volver a casa, y cuál de todos estos universos era casa. Entonces es como que llegan y casi casi, y el contador les marcaba, qué sé yo, hoy se quedan dos días, entonces tenían que esperar 2 días a que fuere. Y cuando volvían al presente, te pregunto así de neófito absoluto, porque no vi nada. Cuando volvían al presente, ¿el presente estaba alterado por el pasado, por ejemplo, donde habían ido, o estaba permanecía igual? No, es que la idea es que no llegaban nunca. Entonces cada capítulo era como, ¿dónde estarán ahora? Ah, ok. ¿Entendés? Bueno, y evidentemente en algún momento también lo que empezó a pasar es que el elenco se empezó a bajar y a subir, y se fueron algunos, otros volvían. En un momento ya cuando todo se había ido muy al carajo, el hermano del actor, y que es Jerry O'Connell, se mete en la serie y no sé, y empieza, lo meten a actuar al hermano, qué sé yo, ya cuando la serie estaba pero cayendo en picada, pero hacía muchísimo, ni siquiera la doblaban, nada, yo ya le había perdido el rastro. Y en un momento como que el mismo protagonista, el que trajo al hermano, o sea, Jerry O'Connell, que ahora está en otras series, no sé, en Castle o algo de eso, se va de la serie, y para irse, como que saltan los dos al vórtice y se fusionan y quedan con la cara del hermano. Y empezaron a hacer, pero todo este tipo de cosas que ya lo sabían, ya ellos en un momento notaron como que ellos enviaban el guión a los jefes de producción y no respondían nada, nunca, no hacían devoluciones. Y en un momento empezaron como a mandar cualquier guión donde a uno le cortaban la cabeza con una hacha y nunca le respondían nada. Y era como, la cadena estaba generando tan poco dinero que la cadena ni siquiera le interesaba lo que estaba pasando. O sea, no era libertad creativa, sino es, ya no me calientes a lo que estoy haciendo. Pero me parece precioso así como decir, me parece que no... Esto de los hermanos de las celebridades me hizo acordar. Había una comedia en la que había una escena en la cual jugaban póker todos hermanos de famosos, entre ellos, como siempre, el hermano de Stallone. No recuerdo cuál era. No pero... me acuerdo. Me pienso en Two and a Half Men, pero no, me parece que era otra. Porque me confundo en Two and a Half Men con esa famosa partida de póker donde está Champagne, donde está el finado Arthur C. Clarke. Que no sabía que había muerto. La verdad que me dio mucha pena. Aparte, alguien tan gigante y tan saludable y todo, me parecía imposible. Sí, precioso. Había otra que me gustaba en particular, porque estaba como dudando. Hay un montón de series, y siempre injustamente está como la serie distinta es la que peligra a estar o no estar, y lo que funciona. La propuesta más arriesgada. Exactamente. A mí me gustaba, dentro del universo de sitcoms, me gustaba sitcoms tradicionales, ¿no? Había una llamada The Trouble with Normal, y era una serie neoyorquina donde pibes iban a hablar con el psicólogo por distintos motivos y se hacían amigos dentro de un grupo de terapia en el que eran todos freaks. Sí. El problema es que también en ese tipo de cosas, si no compras la empatía y solo ves la neurosis, se pierde todo el gusto de los personajes, pero me parece que estaba muy bien. Sí. Hoy veníamos hablando, cuando veníamos para encontrarnos, hablábamos de Becker. Yo decía que yo soy muy fan de Becker, la serie, una sitcom que hacía Ted Danson allá por los 90, donde no tenía el pelo canoso aún, sino que todavía tenía el carmelazo ese que lo acompañaba, con un elenco muy interesante, y era la historia de un médico que era absolutamente misántropo, es decir, que detestaba a la humanidad, pero no le quedaba otra que ir al consultorio y trabajar con, bueno, había un variopinto de actores muy interesante, pero él, por ejemplo, lugares puntuales, él iba al bar, donde se encontraba con una barwoman, muy bonita ella, una modelo que luego actuó, no me acuerdo en qué versión de Star Trek. Había sí. un ciego que vendía cigarrillos, pero hacían constantemente chistes sobre la ceguera, pero era simpático, es decir, que no era algo desagradable. Y luego sí, iba a su lugar esto de trabajo. De Canal Sony en algún momento, sí, me suena un montón. Sí, iba a su lugar de trabajo, también muy neoyorquina, como decía Félix, e iba a su lugar de trabajo, donde, por supuesto, ejercía la medicina y eran tanto desde niños hasta viejas. Y las dos personas que trabajaban con ella era una afroamericana de aproximadamente 50 años de edad, que era como la que hace muchísimos años la acompañaba, y una joven. Bella e inexperta, que luego la actriz, no recuerdo el nombre, que estuvo en la saga de Saw, el juego del miedo, que era como la drogadicta asesina. Uh-huh. No sé. Ahora, actualmente, su personaje es el de la ex esposa de Charlie Sheen en Anger Management. Sí, bueno. Pero esa serie realmente para mí estaba buenísima y era muy interesante porque lograba esto que hablabas vos de la empatía. Es decir, que el tipo era absolutamente desagradable para con el mundo, era absolutamente uh-huh. misántropo, pero esa misantropía era te producía empatía, estaba buenísimo. Suena sí. suena a la premisa de Doctor House. Claro, totalmente. Claro. Y aparte no, pero hay algo dentro de los personajes que lo rodeaban que lo humanizaban el personaje, estaba buenísimo, como el personaje terminaba aprendiendo al final del capítulo algo que le terminaba haciendo reflexionar el negro ciego. Sí. O ese y o terminaba, ese digamos, cumpliendo con X cosa que podía verse como altruista en un extremo, pero refunfuñando, pero lo terminaba haciendo. Que sí. por supuesto es lo que hace que uno empatice, ¿no? Porque si sigue igual en su sentido unidireccional, bueno, sí, la empatía desaparece. Sí, pero del episodio de hoy me llevo que House es un choreo de esta serie. Es verdad. Es la versión dramática. El mejor drama de la televisión resulta que, mirá lo que es. Era una sitcom con Ted Danson. A mí me pasó con House, yo la seguía muchísimo, pero llegó un momento que me agotó. Y duró como 8 o 9 años, ¿no? Mucho, muchísimo. Llegó un momento que me agotó, pero porque este formato autoconclusivo de tal enfermedad que puede producir X cosa, pero me parece que quizás estaba confundido yo como espectador. Porque no se trataba de una serie sobre un médico que curaba enfermedades raras, sino que la trama o la línea dramática más importante era la relación que tenía él o los intervínculos de él con su amigo, que estaba buenísimo, este sí. al cual le hacía daño permanentemente, pero era tan simbiótica la relación que no podían despegarse uno del otro, y el que él tenía con sus discípulos y especialmente con la directora del hospital, con la cual finalmente, bueno, acá no estoy spoileando a nadie porque ya pasaron un montón de años. Ya fue, véanla bueno, si quieren. Pero eso sí, a mí me agotó un poco. Véanla, es buena House. Sí, obvio, House es muy buena. Si quieren, dije si quieren. Muy bueno. No, tampoco hace falta apuntar lejos. Véanla. No, bueno, si quieren es una serie. Pasa que cuando descubrís un poco el sheite, eso pasa a veces con sí. alguna serie, de que decís, hoy se trata del caso, hoy se trata del caso, hoy se trata del caso, y en realidad si no tenés un potencial dramático en los intervínculos, eso sucede. A mí me pasa con todo CSI. Eso con todo es como... A mí no me importa de qué ciudad sea, no, me recontra aburre. Si me aburre muchísimo, que sí, encontraron un cadáver. No me digas. No hay ningún capítulo donde no haya un cadáver. Donde nada encuentran más una bolsa de pochoclo. Claro, digo, che, vamos al cine. ¿Cómo estás vos? Aparte, con tu vieja? Ninguno aparece muerto mordiendo el DNI y listo. No. O sea, siempre es a partir de un pelo de la oreja. Es como todo, tenés que comprar la premisa. Sí. Es una serie sobre gente que averigua no cómo son, mataron a la gente no, de forma pero rara. Pero es CSI Las Vegas, CSI Los Ángeles, CSI es como le que ha ido bien. Van vendiendo tipo Jerry Bruckheimer debe tener una casa hecha de oro directamente, sí, ¿no? La que sí, inventó sí, CSI. Sí, sí, sí. Come oro. Volviendo un poco a House, House es básicamente eso, ¿no? Un policial, ¿no? Entonces, sí. Que decías vos... De policial quizá y de pero y de, la estructura básica de cada episodio autoconclusivo es... Hay una enfermedad, hay que ver... Primero que el sospechoso es este, después sí. el sospechoso es el otro. Al final pensabas que era uno, pero al final es el otro. Y así, ¿no? Es como una mezcla de thriller y dramedy, podríamos decir. Como le gusta llamar a ellos a esa mezcla de drama y comedia que tiene permanentemente porque el personaje... Y esto que bien señala Ernesto, que es esta cosa de thriller, que es verdad. Esta característica de la personalidad de House... La han vinculado mucho con Sherlock Holmes, Holmes, ¿no? Vincularlo a un policial también. Sí, totalmente. Sherlock Holmes y luego todas las variables. Y todos los Sherlock Holmes que vinieron después sí. con el mismo nombre y con otro nombre. Los más caraduras. Como Elementary, donde está, bueno... No, pero esa es Sherlock. Pero esa sí es Sherlock Holmes. Y ella es Watson. Y sí. No pude, ya cuando vi la propuesta dije, no quiero, me quiero bajar Nunca de la esto. Vi. No, pero ¿sabés qué pasa eso? Que Watson es... Sí, no, existiendo Watson no Sherlock, es Lucy Liu. Claro, existiendo Sherlock con Sherlock y... Nah, claro, en paralelo tenés... Y el Dr. Watson con Martin Freeman. Lucy Liu es la de los primeros 15 minutos de una película sobre vampiros llamada Rise. Y no voy a decir más que eso. Ok. Todos a googlear. Todos a googlear. Bien. Y, pero bueno, y la serie británica Sherlock es increíble con esos dos actores impresionantes. Que en la primera temporada creo que revisita los casos principales y más emblemáticos de las novelas de Sherlock Holmes. Exacto. Sí. Luego un poco... Luego se va... Después se hace va su propia bien. Mitología. Sí, igual ya dentro del primero, que es un estudio, una escarlata, ya es... es una versión muy moderna. Al libro, pero muy distinto. Y no te, o sea, solo tiene algunos juegos. O Watson es un médico que vuelve de la guerra, de Afganistán o algo así. Sí, tiene sí, que me costó al principio. La primera vez que lo vi dije, me parece, y después nada, me la devoré. Sos muy tradicionalista. No, pero era como, no sé, la guerra en particular, son cosas que me cuesta así sentarme a ver. Algo disruptivo absolutamente, sí. Pero que me hiciste acordar hoy cuando hablaba de comedias británicas, una que a mí me gusta particularmente y de hace muchísimos años, o sea que tiene muchísimos años, es Black Books. Sí. Yo tengo sí, Black Books para ver, por recomendación acá de Félix, y tengo ahí guardadita en un pendrive. Muy interesante. Y como detalle, el protagonista es increíble. Los tres actores son muy buenos, especialmente son buenos dos varones, y una vecina del local que es una de las protagonistas de Episodes, que en Facebook un amigo Iván nos preguntaba sobre Episodes, qué opinábamos, porque le gustaba muchísimo. Sí. Está buenísimo, donde actúa Matt LeBlanc, Joey de Friends, y lo que tiene interesante Joey es que después, hace de Joey. Sí, pero después de ya haber hecho Joey en Joey. Exactamente. El spin-off de Friends. Sí, el spin-off totalmente. Pero hace de sí mismo en el sentido, digo, no he visto ninguna otra comedia en donde alguien se prestase a hacer de sí mismo, pero de manera tan, digamos, o sea, no sé cómo... de manera tan descarnada. Tampoco halagadora. Exactamente. Y está presente, me parece, todo el tiempo este choque ahí de lo británico, porque son los dos guionistas y productores británicos que vienen a trabajar o que trabajan con este comediante que es eminentemente norteamericano, con todo lo que eso implica. Entonces, el tiempo hay una especie de tira de afloje que es muy, muy, muy divertido. Muy buena, Episodes, muy recomendable, está muy buena. Sí, la cuestión, lo que estaba pensando es que series, ustedes dicen, qué bueno, ya se había muerto, porque muchas veces pasa eso. Yo me acuerdo de una en particular que qué era, bueno, perdón, me perdí. Cuando, por ejemplo, The Naked Truth, me acuerdo, una serie con Téa Leoni, era la, sí, la mujer o ex de Mulder. Ahí está, de David Duchovny. Y la cuestión es que yo seguía las series y de golpe en un momento como que cambian a todos los todo el entorno de ella cambia, creo que queda una actriz o no sé, como que bueno, tus amigos con los que estaban todos interesados se fueron y ahora vienen estos otros y acá en un cambio de temporada rotundísimo y era como, esto se tiene que acabar, yo ya no desenchufen este muerto. Claro, yo no es la gente que me estaba haciendo compañía. Como de golpe, sentarte, volver a la mesa, ir a buscar unas birras, volver a la mesa con tus amigos y de golpe, ¿y vos qué haces? ¿Por qué mirás así? Pero el cambio fue porque sentían o sentía se notaba que estaba agotado o simplemente por cambiar para renovar, hacer un refresh así en cuanto a... Generalmente cuando se hace eso de elenco, así como muy... Es quirúrgico y a la vez es bastante... Sí, pero es muy jugado. Muy jugado. No, y no funcionó. Y fue como que se dejó de hacer y fue como... Sin embargo, pero, a mí ahí encontré una comediante fantástica. A mí me gusta muchísimo Jim Carrey. Aunque lo critiquen a muerte, me parece a mí que es un comediante fantástico. Me parece que en lo que aquí fue conocida como la película como Las locuras de Dick y Jane, ella demuestra que es mucho más que una partener de Jim Carrey y está reviente. Es buena esa película, ¿eh? Sí, a mí me gustó bastante. Es muy de época de eso del colapso de Enron y de la bolsa y de la economía de Estados Unidos. Y Alec Baldwin, ¿no? Como siempre, el villano que se queda con todo. Es el villano ideal. Alec Baldwin. Genio, no le vi en torrente. No sé qué. ¿Cinco, torrente, seis? Cinco. Misión Eurovegas, algo así. En la última de torrente. Sí. Sí, no, yo tampoco. Pero está Alec vi Baldwin. Vi el tráiler donde él está hablando e intentando hablar en castellano y es muy gracioso. Es que es muy gracioso. Alec Baldwin es todo, es qué absolutamente genial. Todo. Yo creo que esa transición de galán a haber engordado y ponerse cincuentón le jugó muy a favor. Sí. Muy, y, muy y a para favor. Mí lo redescubre. Nunca dejó de estar ahí arriba. Pero lo que hizo Tina Fey con él en 30 Rock es como... En el sentido de comedia y su papel, él es ese personaje. Sí, yo, sí. En ese caso, abono a la teoría que tiene un colega, Hernán Ferreiros, que me decía para mí muy acertadamente que ese dueto de Tina Fey y Alec Baldwin, sus personajes en esa comedia, funcionaba en tanto y en cuanto ellos no tuvieran la confianza que tienen luego. Cuando ya se tratan, digamos, como que se vocean, sí. Para decirlo de alguna manera, y se tratan ya como colegas. Porque mientras funcionaban como jefe y empleado, era mucho más interesante. Sí, totalmente. ¿Comparten? Por las propuestas de que ella tenía como una visión de la cadena y él tenía una visión económica de General Electric, era precioso todo. Yo comparto parcialmente, porque creo que 30 Rock funcionó hasta el final. Me hizo reír muchísimo hasta el final. No, de verdad que hay cosas que se van agotando y se fueron replanteando las premisas un poco. ¿No? A mí lo que me pasó hacia el final es que la sentía como muy deshumanizada porque era una máquina de hacer chistes que era como, bueno, paremos un poco el carro, pero me parece fascinante igual la serie. Porque, por ejemplo, toda la línea de Alec Baldwin cuando estaba detrás de la enfermera que componía a esta actriz mexicana tan conocida, Salma Hayek. Sí. Genial. Y la relación de Alec Baldwin con su madre, que era una esta comediante brillante, que no recuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, pero es una señora grande, Betty, pero es... Tiene cara de llamarse Betty. Sí. Impresionante. Bueno, esa relación madre-hijo me parece que ameritaba un spin-off tranquilamente y hubiese funcionado de mil maravillas. Era muy bueno. Genial, realmente. Tenemos la gente que... Sí, Perdón, estaba pensando algo que estaba diciendo vos recién. Sí, perdón. Series que se cancelaron y uno esperaba que no. Y todos los años no había una serie que ustedes esperaban, ojalá cancelen esta, y seguía, y seguía, y seguía. Yo creo... Ah, sí, claro. Ojalá que la cancelen. No, pero no era como ojalá que la cancelen. No importa si es de comedia o lo que sea. De comedia o no comedia, ¿se les ocurre alguna? Hay una que todos tenemos presente, está en la cabeza de todos, porque... Pero no era que deseaba que la cancelen, sino que no entendía el fenómeno y era como, qué porquería que estoy viendo. Podemos decir, no entiendo el fenómeno. No, estoy hablando de una que terminó hace poco. Tenés razón. Sí, no, sí, sí. No sé a cuál. Parece preparado esto, chicos. No, pero lo hablamos afuera de. Podemos decir un 2-3 y decir el nombre de los tres y que se equivoca. Cada uno lo escribe en un papel. Me encanta. No, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. How I Met Your Mother. ¿Qué tiene esa comedia que le gusta tanto? Nada, por favor. Nada, vacío. No tiene nada. Tiene a es los que era dos. Una serie sobre nada, Seinfeld. No. Ah, no, estamos hablando de How I Met Your Mother. No, Seinfeld está bien, ¿sabes? Es How I Met Your Mother. Me parece increíble que haya durado 9 años. Evidentemente. Aparte, ¿cuánto tiempo estuvo conociendo a la madre? Pensaba yo, ya está como premisa, listo. Lleva más de un año o dos. Yo justo, listo. Sí, justo estaba escuchando algo que me separaba de la serie, que es bastante curioso. Estaba escuchando al creador de Black Books, curiosamente, que estaba hablando. Y él decía que no metía mano en el tema de las risas de fondo. Lo único que hacía era cuando la gente del público se reía en un momento en el que no se tenía que reír, él le bajaba como el volumen al público. Porque si no, vos lo estás viendo y una risa que desencaja te queda como artificial. Era por eso que no me gustaba. No. Es que claro, que yo veía How I Met Your Mother y era como, esa risa ahí no va, la gente no se puede haber reído tanto. Igual sí, viste, qué sé yo, ahí es que va el público para todo, pero era como, esto es totalmente insípido. A mí me pasa honestamente que los... chistes, para decirlo comúnmente, claramente, no me parecen gran cosa, no me parecen divertidos, y me parece que tiene mucho, se apoya mucho en la comedia física, en actores o en comediantes, entre enormes comillas para mí, que no son súper aptos para la comedia física. No, me parecía terrible. No podía resolver un personaje, un protagonista que no tiene carisma aparte. Era como, Dios mío, basta. Y aparte sentía eso todo el tiempo que me estaban vendiendo el cuento. La verdad es que era como Lost, que no sabían qué iba a pasar. Yo soy honesto, cuando dijiste series que uno desea que cancelen, estaba pensando en Grey's Anatomy. Ah, pero ¿por qué deseas? Porque cada vez que estoy así surfeando con el control remoto y la encuentro... la pasan mucho. No, porque la pasan mucho. No, porque ya todo el tiempo hay, especialmente una mujer oriental que se la pasa llorando. Sí. Que es la esposa de un director conocido, que creo que era el de Entre Copas, si mal no recuerdo. Pero es todo... Y en un momento chocaba un avión y es todo ya... Es como que recurren... muy inaguantable. Sí. Pero o sea, no, pero durante el principio me parece un drama femenino increíble. Pero lo que pasa es que... Después ¿por qué esa pasión de los norteamericanos por esta especie de dramas hospitalarios, como lo llamo yo? Por, sí, no, obvio, yo no me... Hospital que está hace 55 años. Bueno, wow. ER. Sí, George Clooney sale de ER de hace cuánto. Sí, sí, es verdad. Y ER produjo, entre comillas, pero quiero decir, el advenimiento de Grey's Anatomy, de todas, ya no recuerdo, pero hay... Vimos, recién hablábamos de House. No es un drama en este sentido, pero el tema, la gente, hay una fascinación con saber qué está pasando dentro de ese hospital ahora mismo. Necesito saber. Dramas hospitalarios, sí. Donde está el tema de la maternidad dentro y fuera, maternidad dentro y fuera del hospital, y todo el tiempo mucho llanto, y todo el tiempo mucho de hicimos lo que pudimos, le da la mano y menea la cabeza. Hicimos lo que pudimos. Es un buen nombre para un podcast. Hicimos lo que pudimos. Lo humanamente posible. Sí, un médico con cara de como, y bueno, hicimos lo que pudimos. Hicimos lo que pudimos. Bien, ahora vamos a ir a lo que nos dijo la gente. Nos dijeron un par de series. Nos dijeron, por un lado, en Twitter. En Twitter, ¿cómo es tu Twitter, Félix? F Buenaventura. ¿Y el tuyo, Berenjenal? El mío es Berenjenal, arroba Berenjenal. Muy bien, ¿no se acuerdan de eso? El mío es Twitter pendiente. Vas a tener que resolver eso. No lo van a lograr. Mira, acá Alejo Bostero dijo Life with Bonnie, que fue injustamente cancelada, volviendo a la propuesta, a la premisa original. Life with Bonnie, yo me acuerdo, particularmente no me acuerdo que fuese así de... Bueno, está bien. No sé, me llama la atención porque era un dentro del lío de las sitcoms. Ahora la voy a ver qué pasó. Si fuera Joaquin Phoenix haciendo el papel en Gladiador, haría pulgar para arriba o pulgar para abajo. Pulgar para abajo, pero habiendo dicho eso, me llama mucho la atención que es una serie, es una sitcom post era sitcom. Estamos hablando del 2003, una cosa así, que ya la cosa había empezado a bajar porque la fidelidad de la sitcom sucede cuando empiezan a caer, cuando todo el mundo empieza a hacer una sitcom de todo, cuando de golpe, qué sé yo. Dicen, bueno, vamos a hacer una serie con una rubia y que decía, ¡Costello! Entonces es como que decís, pero... Y solo tiene caras locas y no está nada justificado y no hay una propuesta detrás, excepto las corporaciones que quieren hacer dinero. Entonces se cayó todo eso. Bueno, pero si está en el 2003 y duró un par de años, evidentemente debe estar bien. Y sobre todo si le gusta Alejo Bostero. ¿Cuál es la otra que teníamos por ahí? Acá Nicolantos arroba Orgullo Zombie habla de Community. Yo le contesté ahí en Twitter. Community vive, ¿no? Sí, va a Six Seasons en a Movie. Su sexta temporada. La cancelan y se vuelve a levantar. Es el Terminator de las comedias. Totalmente. Y siempre terminamos hablando de Dan Harmon, ¿no? Siempre terminamos hablando. Oh, así. Y sí. Es lo que tiene ese señor. Y How to Be a Gentleman. Tengo a Alexander Duré. Que dice, le podrían haber dado dos o tres capítulos más, por lo menos para que fracase dignamente. me parece muy bien, muy es bueno. Verdad. Es terrible ese momento de decir, déjalos un poco, que derrape más. Arroba Glicky nos dice Freaks and Geeks, que es una serie que me encantó. La verdad, sí, no sabía que había sido cancelada, pensé que la idea era que dure esa temporada, porque además cierra muy bien. Sí, yo estoy... Ah, no, es verdad, sí, yo me acuerdo, yo leí la historia de Apatow diciendo que, bueno, no, estaban esperando como el llamado porque estaban... Muy en esa, y un día llegó y bueno, cerraron como cerró, pero cerró súper bien. Cerró a mí, la verdad es una serie espectacular y donde están todos tus actores favoritos de películas de 10 años después, sí, cuando eran chicos, ¿no? Totalmente. ¿Qué más tenemos? Arroba el Faco dice Clone High, no sé cuál es, ¿ustedes yo la tampoco, conocen? Yo tampoco, ahora la vamos a buscar. En algún momento tenemos que hablar de Entourage, cuando yo hablaba de HBO y de las comedias. Sí, a ver, sí, sí, bueno. Sí, sí. diversas opiniones. No, por supuesto. Pero ahora no es el momento. El Bat, digo, el Bat Hombre dice Arrested Development, que vos le decías en la, sí, en la apertura. Arroba Salemcito dice Cursed. No sé cuál es. Cursed. Cursed. Oh. No, no. Cursed era una que era. La premisa era. Bueno. ¿En serio? ¿De brujas? No, yo le voy a decir, mira, vamos a las cosas como son. Cursed. ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? Pulgar re abajo, sí. Era, pero escúchame, sí, sí. No, pero escúchame, Cursed era una serie donde un tipo una gitana lo maldecía, una cosa así, y como que duró 4 capítulos con esa premisa de que el tipo iba a tener mala suerte, porque llega un momento que se vuelve totalmente predecible y lo cambian como el show, el nombre del protagonista y era The John Benjamin Turnkins Show. Así, o sea, hicieron eso, ya no se llama más así. Eso pasa mucho con series de mid-season, ¿no? Que sí. Series a las que le vamos a dar una chance, pero sabemos que va a morir. Sí, Salemcito también dice Yasta y Parker Lewis Can Lose. Yasta me gustaba, Yasta. Parker Lewis Can Lose es impresionante. No era buenísimo. Impresionante era esa serie, realmente. No me acordaba era que estaba cancelada. La época que se producía así a lo grande y en enorme cantidad, así, bueno, con un diseño de producción de la hostia. Impresionante. Parker Lewis está entre mis mejores recuerdos televisivos, así. Precioso. Bueno, esas son las series canceladas que queríamos que revivir a nuestra pequeña manera, como esta serie que decía, como Pushing Daisy solo por un minuto, las hicimos revivir, que en realidad fueron como 45 o 50 cosas. Ustedes también tienen ese poder, vayan a facebook.com/deketereispodcast y coméntenos qué series canceladas ustedes les gustaría revivir por un minuto, aunque sea. Exacto, y le pueden poner me gusta, que eso nunca daña. Nunca está de más, no nos amen, gústennos en Facebook. Hemos sido Félix Buenaventura, Ernesto Gallegos, Diego Alarcón. Nos vemos la semana que viene, que es Navidad. Sacrifice you made, we can't believe the price you paid. For love, for love. Little Eddie Mitty, born in Jersey City, started singing when he was 5. Never knew his father, mother didn't bother to catch his last name. Fast as he came, he was off and flying. Soon a baby sister, mama kept swinging.